Bienvenidos. Este es el día número 99. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Oramos un momento pidiendo la gracia del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu que inspiró esta palabra nos conceda comprenderla, amarla, obedecerla y vivirla. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Deuteronomio, capítulo 27, hasta el capítulo 28, versículo 46. Moisés y los ancianos de Israel dieron esta orden al pueblo: observa íntegramente el mandamiento que hoy les prescribo. El día en que crucen el Jordán para ir a la tierra que el Señor tu Dios te da, erigirás unas piedras bien grandes, las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Harás esto cuando cruces el Jordán para entrar en el país que te da el Señor tu Dios, esa tierra que mana leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha prometido. Después de cruzar el Jordán, pondrán esas piedras en el monte Ebal, según instrucciones que hoy les doy, y las blanquearán con cal. Allí erguirás también un altar de piedra en honor del Señor tu Dios. No usarás ningún instrumento de hierro para trabajar las piedras, porque el altar del Señor deberá estar construido con piedras intactas. Ofrecerás en él holocaustos al Señor tu Dios. Inmolarás sacrificios de comunión. Allí comerás y te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios. Y escribirás en las piedras, con rasgos bien claros, todas las palabras de esta ley. Después, Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron a todo Israel en estos términos: calla, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucha la voz del Señor tu Dios y practica los mandamientos y las leyes que hoy te prescribo. Aquel día Moisés dio esta orden al pueblo: después de cruzar el Jordán, las tribus de Simeón, Leví y Judá, Isaacar, José y Benjamín estarán en el monte Garisim para proclamar la bendición al pueblo, y las tribus de Rubén, Gad y Aser, Zabulón, Dan y Neftalí estarán en el monte Ebal para proclamar la maldición. Los levitas tomarán la palabra y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel: maldito sea el hombre que hace un ídolo tallado o de metal fundido, abominación para el Señor, obra de un artesano, y lo guarda en un lugar oculto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que menosprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que desplaza los límites de la propiedad de su vecino. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que aparta a un ciego del camino. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que conculca el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que se acuesta con la mujer de su padre, porque de esa manera descubre el borde de la manta de su padre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que se acuesta con un animal. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que se acuesta con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito sea el que se acuesta con su suegra. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito sea el que mata ocultamente a su prójimo. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito sea el que se deja sobornar para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito sea el que no respeta ni cumple las palabras de esta ley. Y todo el pueblo responderá, amén. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Y por haber escuchado la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo, los partos de tu ganado y las crías de tus vacas y tus ovejas. Bendita será tu canasta, y bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito serás al salir y bendito al entrar. El Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino, y por siete caminos huirán de ti. El Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todas tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Él te da. El Señor hará de ti su pueblo santo, como te lo juró, si cumple sus mandamientos y sigue sus caminos. Entonces, todos los pueblos de la tierra verán que tú eres llamado con el nombre del Señor tu Dios, y te temerán. El Señor te dará sobreabundancia de bienes en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, de la tierra que Él te da, porque así lo juró a tus padres. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, para proveer de lluvia a tu tierra en el momento oportuno y para bendecir todos tus trabajos. Serás acreedor de muchas naciones y deudor de ninguna. El Señor te pondrá al frente, no detrás. Siempre estarás arriba, nunca abajo, con tal que obedezcas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno practicar cuidadosamente, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de las palabras que hoy te prescribo y sin ir detrás de otros dioses para servirlo. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios y no te empeñas en practicar todos los mandamientos y preceptos que hoy te prescribo, caerán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y maldito el recipiente donde amasas tu pan. Maldito serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo, las crías de tus vacas y los partos de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. El Señor enviará contra ti la maldición, el pánico y el fracaso sobre todas tus empresas hasta que seas exterminado y desaparezcas rápidamente a causa de tu mal proceder por haberme abandonado. El Señor hará que se te contagie la peste hasta que seas eliminado de la tierra que vas a tomar en posesión. El Señor te castigará con tisis, fiebre, inflamación, ardores, aridez, quemadura y pulgón que te hostigarán hasta que desaparezcas. El cielo sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra bajo tus pies será de hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará polvo a tu tierra, y sobre ti caerá arena desde el cielo hasta que seas exterminado. El Señor te hará caer derrotado ante tus enemigos. Saldrás a atacarlo por un camino, y por siete caminos huirás de ellos, y todos los reinos de la tierra sentirán horror de ti, Tus cadáveres serán pasto de todas las aves del cielo y de todos los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. El Señor te herirá con forúnculos de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de los que no podrás curarte. El Señor te castigará con locura, ceguera y delirio, y andarás a tientas en pleno día, como anda a tientas un ciego envuelto en la oscuridad. Nunca verás realizados tus proyectos. Serás oprimido y despojado constantemente, y nadie saldrá en tu defensa. Te casarás con una mujer, y otro gozará de ella. Construirás una casa, y no la habitarás. Plantarás una viña, y no recogerás sus frutos. Tu buey será degollado delante de tus ojos, y no lo podrás comer. Tu asno será arrebatado de tu misma presencia y no te lo devolverán. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie saldrá en tu defensa. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tu vista se consumirá de tanto mirar hacia ellos, pero no podrás hacer nada. Un pueblo que no conoces comerá el fruto de tu suelo y todo el producto de tus fatigas. Serás oprimido y explotado constantemente, hasta volverte loco a causa de lo que verán tus ojos. El Señor te herirá con forúnculos malignos e incurables, en las rodillas y en las piernas, desde la planta de los pies hasta la cabeza. El Señor los deportará, a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne, a una nación que ni tú ni tus padres conocían, y allí servirás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Entonces serás motivo de consternación y de burla en todos los pueblos a donde el Señor te conduzca. Sembrarás en tus campos mucha semilla, pero cosecharás muy poco, porque la devorará la langosta. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no podrás beber ni almacenar el vino, porque se las comerá el gusano. Tendrás olivares en todo tu territorio, pero no podrás ungirte con aceite, porque se caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no te pertenecerán porque serán llevados cautivos. Los insectos arrasarán con todos tus árboles y con todos los frutos de tu suelo. El extranjero que viva en tu país subirá cada vez más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo. Él será tu acreedor y tú su deudor. Él estará al frente y tú detrás. Todas estas maldiciones caerán sobre ti. Te perseguirán y te alcanzarán hasta exterminarte, por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios, observando los mandamientos y los preceptos que Él te prescribió. Ellas estarán siempre sobre ti y sobre tus descendientes como una señal y una advertencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 100. Salmo de Acción de Gracias. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de alabanza, alaben al Señor y bendigan su nombre, qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27, versículos del 27 al 44. En la decimocuarta noche, todavía íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la cercanía de tierra firme. Echaron la sonda al mar y comprobaron que había una profundidad de alrededor de unos 36 metros. Un poco más adelante la echaron de nuevo y vieron que había unos 27 metros. Temiendo que fuéramos a chocar contra unos escollos, soltaron 4 anclas por la popa, esperando ansiosamente que amaneciera. Los marineros intentaron escaparse del barco, arrojando al mar el bote salvavidas, con el pretexto de soltar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si esos marineros no permanecen a bordo, ustedes no podrán salvarse». Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperábamos que amaneciera, Pablo recomendó a todos que comieran algo, diciéndoles: «Hace 14 días que están a la expectativa sin comer nada. Les aconsejo que coman algo, porque están exponiendo su salud. Nadie perderá un solo cabello de su cabeza». Después que dijo esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se animaron y también comenzaron a comer. Éramos en total 276 personas a bordo. Una vez satisfechos, comenzaron a aligerar al barco, tirando el trigo al mar. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la costa, solo distinguían una bahía con una playa, e hicieron lo posible por llevar la nave en esa dirección. Desataron las anclas y las dejaron caer al mar. Al mismo tiempo, aflojaron las amarras de los timones. Después, desplegaron al viento la vela artimón y enfilaron hacia la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y quedó inmóvil, mientras que la popa se deshacía por la violencia de las olas. Entonces los soldados decidieron matar a los prisioneros por temor de que alguno se escapara a nado. Pero el centurión, que quería salvar a Pablo, impidió que lo hicieran y ordenó que primero se tiraran al mar los que sabían nadar para llegar a tierra. Los demás lo harían valiéndose de tablas o de los restos del navío. Así todos llegaron a tierra, sanos y salvos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.